esperado, esperado en el Señor. Y Él hacia mí se ha inclinado, ha escuchado mi grito, me ha sacado de la fosa de la muerte. Esperado, esperado en el Señor, y Él hacia mí se ha inclinado, ha escuchado mi grito, me ha sacado de la fosa de la muerte, me ha sacado del fango de la ciénaga, ha puesto mis pies sobre la roca, ha establecido mis pasos en un camino de salvación. Esperado, esperado en el Señor, y Él hacia mí se ha inclinado. Una alabanza a nuestro Dios. Muchos vendrán y lo verán, y tantos en Él confiarán. Esperado, esperado en el favor, si los quiero anunciar y proclamar, son tantos que me superan en número. Esperado, esperado en el Señor, y Él hacia mí se ha inclinado. Sacrificio ni oblación, por eso me has abierto el oído, no has querido víctima por la culpa, por eso he dicho que aquí que vengo para hacer tu voluntad. Haga, Señor, tu voluntad. Dios mío, eso solo quiero. Tu palabra en mis entrañas.